Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Libre, que te quiero libre. Sueños libres, libres besos. Libre música y cultura activa. Libre sentimiento, libre educación. Libre es la lucha de corazón. Desde un recóndito lugar del Albaicín, cuna de artistas de humanidad y cultura nazarí, se elabora y realiza este crisol de consabores musicales. Acción, actualidad crítica y crispación carmesí. Algunas veces una mirada al mundo, otras el mundo que nos mira. Siempre con la mejor música, almacén de sonidos que a los medios no les gusta sacar. Sin buscar el negocio, solo el orgasmo de tus oídos al escuchar. tequierolibre.alifa.org Alifa Org. Y hoy viene un grupazo, La Raíz, que vienen pegando fuerte, dispuestos a tomar el relevo de Obrin Paz para reventar conciertos y hacer bailar al público. Pero antes, durante y posteriormente mucho más también, un reportaje sobre Chiapas que se alargará por 5 programas, pondrá la guinda al programa, lleno de reflexiones y frases incisivas. Y claro que sí, mucha música. Para empezar, desde Granada recuperamos uno de los temazos del día y de la historia quizás. María del Mal, Bulería, desgarrado tema punk flamenco. Los huesos que aguantan sus penas ya no cicatrizan. Acuéstate y apaga la luz sin pensar en nada. No queda en tu mirada más que un poco de azul y en tu piel cansada. Quizás si te regalo una flor no sirvió de nada. Mira un poco hacia adentro y descubrí tu ambición que escondida estaba. Sabe que no hay que parar y está sin aire ya. Sabe que no hay que parar y sigue la lucha. Sabe que no hay que parar y está sin aire ya. Sabe que no hay que parar y sigue la lucha. Sabe que no hay que parar y está sin aire ya. Sabe que no hay que parar y sigue la lucha. Sabe que no hay que parar y está sin aire ya. Sabe que no hay que parar y sigue la lucha. Amigo Sancho, cambia el mundo, que no es locura ni utopía, sino justicia. Miguel de Cervantes. Este temazo de On Tap Ground, un remix de Black Roses, empezamos la frase del día. Soy parte de la gente que se cabrea lentamente, pero de una manera clara y rotunda. Así nos uniremos todos juntos delante de sus puertas, en tal cantidad que nuestros pies harán temblar la tierra. George Jackson, activista negro y pantera negra, asesinado por un funcionario de prisiones a los 30 años de edad, en 1971. Entró en la cárcel George Jackson a los 20 años por robar $70 en una gasolinera, y de allí no volvería a salir. En la cárcel estudiaba obras de Marx, Lenin o Bakunin, que junto con las injusticias que vivía en la cárcel, atacado por los guardias y los reclusos racistas, le hacen tomar conciencia de lo podrido de un sistema que perdura hasta hoy. A pesar de todo, no odia al blanco. Considera que hay blancos dispuestos a ayudar. El problema no es el blanco, son los puercos, que así llama a los fascistas o racistas o opresores sociales. El problema para él no solo es el racismo, sino también los estados nacionales, las guerras y el ejército de esos mismos estados, la ostentación, la intolerancia, las mentiras y la economía usurera y silenciosa. George Jackson, en la cárcel, pasa a formar parte también de los Panteras Negras, o también denominados Black Panthers. Allí escribe artículos, anima a rebelarse en las cárceles contra esos abusos que reciben y anima la creación de grupos de presión para hacer valer sus derechos. De esta manera, asustó a las autoridades de prisiones y en 1971 es asesinado por un funcionario. Cuarenta años después, Arkaitz Bellón es detenido por altercados callejeros en Euskal Herria. 13 años de cárcel. A 2 meses de cumplir la condena, y posteriormente de haber recibido una paliza en Sevilla por parte de los funcionarios de prisiones, es encontrado muerto en la cárcel del puerto de Santa María. ¿La historia se repite? Los medios de comunicación, que justo 13 años antes habían acusado o habían dicho que el detenido ingresaba en prisión por disturbios callejeros, hoy le llaman terrorista. El país es parte de ese aparato de comunicación pseudo periodístico. La historia, amigos, es un arma cargada de futuro. Y como decía George Jackson también, la paciencia tiene sus límites. Llévala demasiado lejos y será cobardía. Libre, libre quiero ser. Quiero ser libre. Y nos acercamos a la entrevista hoy con un grupo ya consolidado, La Raíz, y presentamos esa entrevista que realizamos en la Sala Tren de Granada antes del Locomotora Fest 2013, realizado por Arties League Producciones. Somos La Raíz, un grupo de Gandía, en Valencia, compuesto por 11 personas, que la verdad es que tenemos unas procedencias muy diversas. Yo soy de Alicante, hay gente de Mozambique, de Colombia, Jim es de familia de Castilla y León, sí. Pues hay un poco de todo y bueno, pues 4 o 5 valencianos, sí. Estamos hablando ahora con... Pablo, que es... cantante. Y yo soy Jim, guitarra. ¿Y cómo surge? ¿Cómo os juntáis? El grupo tiene unas raíces más antiguas con otro grupo que se empezó llamando La Raíz, pero era una cosa muy diferente, del cual el único componente que sigue en común es Edu. Pero así, con los miembros estos que te he dicho, con estas procedencias tan diversas, con las preguntas y tal, de, pues es hace 6 años que, o 7 años, que pues un grupo que se llamaba La Raíz, que estaba en fase de terminal ya, pues decidimos cogerlo entre algunos amigos y aprovechar pues que tenía un nombre ese grupo y un estilo y tal, pues para meternos ahí un montón de gente y hacer algo así diferente y tal, pues con un puñado de peña, hacer un grupo... Sí, éramos todos amigos, conocidos, gente que nos conocíamos y pues eso, teníamos en común que nos gustaba toda la música. Entonces, pues qué mejor que hacerlo con colegas y mira, pues parece que ha cuajado la cosa. ¿Y el local de ensayo dónde está para situar? En Gandía. En Gandía. ¿Cómo os definiríais en el estilo de música? Pues para así, para gente que no nos conozca, pues yo le diría que somos un grupo cañero, ¿sabes? Porque es un grupo que tiene una puesta en escena muy poderosa, con mucha gente, pues con distorsión, con ritmo frenético, con algo de rap, es un poco, pues... Es un batiburrillo de muchas cosas, que de miles de influencias que tenemos cada uno, que somos 11. Ninguna está bien tocada, pero... Lo hacemos lo mejor que podemos, bueno, y... Nosotros lo intentamos, claro, ahí, a nuestro modo, que es, pues poniéndole ganas ahí, pues claro, yo que sé, vos. Tenéis también trombón, trompeta. Sí. Exacto. Eso es la parte más ska, ¿no? Que sale en el, sí, disco anterior, en el lado de los rebeldes, ¿no? Sí. Aunque al final en este disco no lo hemos utilizado tanto para ritmos ska ni melodías ska tampoco. Está un poco más, no sé, parte de los arreglos que utilizábamos para... Nosotros lo llamamos siempre el motivo de vientos. En cada canción hay un motivo de vientos, pero ya no es tan ska como el disco anterior. Y bueno, tenemos a DJ Jano, que creemos que es un máquina, creemos que es de los mejores. Humildemente lo digo, pero bueno, creemos que es muy bueno y... Me has dejado sin techo y sin cama, me has dejado sin cama y sin casa. Y ahora lamentan las vecinas, en fin, son cosas que pasan. Me has dejado sin las ambulancias, me has robado el bocata y mi gracias. Y me dejas sin medicinas, son cosas sin importancia. Has robado a mi gente y mi suerte ya no depende de los dados. Y me has dejado sin presente, sin futuro y sin pasado. Y me dejas soñar que viví, pero vivo, vivo, vivo. Quiero soñar que esta noche me quedo a dormir bien caliente y bien cerca de ti, en el camarote de tu yate o en el dormitorio de tu avión. Que esta noche me quedo a cenar con ministros y algún cardenal. Esa mousse de caviar al champán que me ofrece tu harén junto al mar. Que esta noche me quedo a aprender ese arte sutil de evadir, esa gracia para encarecer, esas mañas para conseguir. Verás, solo quiero de ti todo lo que por ti perdí. Temazo de este último disco, Solo Quiero de Ti, el disco Así en el Cielo como en la Tierra, La Raíz.

Y bueno, pues hablamos ahí de gente que se hace aeropuertos, se hace estatuas y lo que todo el mundo sabe así, pues yo supongo que todo. Jilgueros. Tener dinero porque comprar votantes, tener dinero porque yo comprar alcalde, de los carroñeros yo ser el primero, yo tener dinero pero yo ser miserable, y hacer posibles contratos imposibles, tener aeropuertos, estatuas, esfinges, yo ser un cacique, putero y amable, yo tener dinero pero yo ser miserable. En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero. Tener de todo porque, tener jefes a los que lamer el culo porque, ganar dinero doble, altos cargos que me echan un cable, yo tener dinero pero yo ser miserable. Ilusionista, hago aparecer el capital, soy un artista total, visto lo visto, parto y reparto el botín como los listos. En mi bolsillo hay un barco precioso, cócteles en la piscina y la gomina de hombres casposos, pechos hermosos en la oficina. Mi bolsillo alimenta las aves más listas del cielo, buitres, jilgueros, ya vuela el dinero. Que apunta al cielo quien quiera ser cazador, pillar al ladrón al vuelo. Que apunta al cielo quien quiera ser cazador. En las calles se preguntan por qué no pueden vivir sin sentir que es el dinero un veneno que pudre y nos hace más tristes. Somos los hijos del miedo, cosidos a hilos de un titiritero. Seamos sinceros, tu lujo es mi ruina, o mueres o muero. Nosotros tenemos una particularidad, y es que ninguno somos músicos, ¿no? Y al final lo acabamos sacando igual o mejor que gente que sabe mucho de su instrumento y tal. Porque tenemos mucho esfuerzo y porque somos muy, muy amigos. Antes de músicos éramos amigos, los del grupo. Bueno, y desde pequeñito han estado en la calle patinando juntos, haciendo cosas. Y entonces hay mucho feeling, y nosotros sin ser músicos nos sabemos comunicar de una manera muy especial, que vemos que está dando frutos incluso en la comunicación con el público. Eso creo que la gente lo nota, nosotros lo notamos, lo explico como algo muy particular nuestro, que sí, que os gusta, es lo que sentís cuando estáis ahí arriba, ¿no? Esa comunión con el público, sí, la tenéis bastante cercana. No, pero que yo creo que la magia está en eso, ¿eh? Si supiéramos muchísimo, si fuéramos ahí muy, muy, muy máquinas de nuestro instrumento y tal, igual no saldría lo mismo. Viviríamos de otra manera, no, y buscas otra cosa, sí, buscas remunerar tu esfuerzo y tantos años de estudio y academia y tal, y nosotros... O yo en esta canción voy a... Espérate, que es que voy a meter este pedazo solo de este arreglo tal que me he sacado, que soy muy máquina y tal. No sé, es otra filosofía diferente. Claro, vamos a hacer lo que sabemos, poquito pero bien, y que... Que somos maletes, pero que mola. ¿Eres normal o todavía sigues pensando? Desde Valencia, Saguna de Artistas, con maniática disidencia, el último que cierre, Termofrígidus, Banda Hachís, Proyecto Hippie, Obrin Paz, La Gosa Sorda o Los Chicos del Maíz, al rap. Y de todos esos hemos elegido por su compromiso y por su buen hacer, Javier Chispes, Democracia Real, un tema hecho por crowdfunding, eso que se quiere cargar el gobierno ahora, del nuevo disco... Tiempos nuevos, nuevos juegos. Banda Hachís, Democracia Irreal. Tranquilízate, pero sin dormir. Todo lo que pasa es premeditado, sí. El señor Mercado son unos señores, todos grandes empresarios multinacionales. Lo manejan todo con autoridad, desde la cumbre de esta sociedad piramidal. Y junto a banqueros se bañan en dinero. Solo los peces muertos siguen la corriente del río. Y seguimos con La Raíz en el Viñarrock 2013. Reventaron el cierre del festival. De verdad que suena bien. El Viñarrock os estuvimos escuchando. ¿Qué sentisteis ahí arriba? Bastante gente. Último día, último concierto. Sí. Penúltimo, si tenemos en cuenta la Orquesta Paraíso. Exacto, sí. Sí, fue el segundo año que tocamos en el Viñarrock y teníamos un poco de miedo esta vez. El año pasado tocamos a las 6 de la tarde, ¿no? Y hubo mucha gente, porque además paró de llover justo cuando íbamos a tocar, y este año teníamos un poco de miedo porque era tan tarde, era a las 4 de la mañana y decíamos, buah, el último día, igual la peña ya va súper ciega. Cuatro días. Claro, y hostia. El festival, se van a ir a casa. Pero fue increíble, tío, o sea. Toca escape a las 12, luego se va a vaciar eso, pues. Pero no se vació, ¿no? No, ahí estaba, hubo mucha fuerza hasta el final, metadito. ¿Eh? Además, sí, hubo una especie de fiebre entre el público de, vamos a ir al cierre de La Raíz y tal. Estáis en el Lumbreiras también, en el Lumbreiras sí. Anterior. Estuvimos en el Lumbreiras, invitados un poco a última hora, cuando ya estaba todo el cartel casi cerrado y tal, ahí. Era una cosa que no nos imaginábamos tampoco, iban a ir al Lumbreiras y también nos invitaron mucha gente a... ¿O no? Esto no... Sí. Nos invitaron al... Hay un escenario pequeño y también éramos el cierre. Y nada, estuvo a tope. Este temazo es del penúltimo disco, El lado de los rebeldes, se llama Zarzuela y Castañuela, y con temas como este cerraban el festival, como podrían cerrar cualquier noche de alegría y combate, o cualquier día de felicidad y lucha. Hasta en la boca y no me extraña. Siguen las transiciones. Podéis ver a sus nietos tomando las decisiones. Me cago en los Borbones, en los Austria y en los Borgia. En los libros y en la historia que os elogia. España de Zarzuela y Castañuela, castiza, como el garrote que os atiza. Hoy España se viste de traje y camisa. Bajo la manga billetes y un guiño elegante. Ha salido corriendo una niña de misa. Y en la tele, todo un planeta en directo. Perfecto y emocionante. ¡Qué emocionante! ¡Qué divertida! ¿Qué es esta vida? Tan delirante, tan como antes, tan de mentira. Trajes de luces, cuerpos en cruces. La España de las cavernas. Bendice nuestra comida. España de cantores y cantantes, procesiones y farsantes. País de pandereta y pantomima, banqueros, puteros, la urba y la piscina. Bienvenido, Mr. Marshall, a un paraíso que enferma. A unas montañas que no se escondían y ahora se venden, se alquilan. Atapuerca, República y Opus Dei. Décadas de derecha, dio su patria y su rey. Pero aguantaban nuestro muro, hombres desarmados y desnudos. Hombres con nombres y con dignidad, esclavos del Escorial. ¡Qué emocionante! ¡Qué divertida! ¿Qué es esta vida? Tan delirante, tan como antes, tan de mentira. Trajes de luces, cuerpos en cruces. La España de las cavernas bendice nuestra comida. El mundo es un teatro, pero la obra tiene un reparto deplorable. Y como hablamos del Viñarrock 2013, seguimos en los Països Catalans para rendir tributo a una banda de referencia que, como bien nos señalaban Pablo y Jim, había influido también mucho en su música. Obrim Pass en el Viña Rock iba a tocar por última vez el año pasado, hasta que decidan volver a juntarse si es que alguna vez sucede. Personalmente, para mí, Obrim Pass es un grupo de culto. La madre canta nanas para dormir todas las noches y por la mañana sembrar la tierra y recoger todos los frutos. Que la niña es la llama de un pueblo y de unas calles, del limonero y la parra y de la flor de los naranjos. Amare, canta nonita, per a dormir totes les nits i de matí sembrar la terra i recollir tots els seus fruits. Que la xiqueta és la flama som Obrim Pass. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'odi. Som la paraula silenciada. Som la revolta d'un sol crit. Som les punades en la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. En la mirada som el coratge de seguir. Som la ferida mai tancada. Som la història que no han escrit. Som l'arbre enmig de la tempesta. Som els estels que van teixir. Som l'esperança i la tristesa. Som el poble per construir. I quan la nit ens ve a buscar, som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar. Per guanyar tot un futur per començar. Som la cançó que mai s'acaba. Som el combat contra l'odi. Som la paraula silenciada. Som la revolta en un sol crit. Som l'espurna que encén la flama. Som la lluita que hem compartit. Som la pedra en la barricada. Som el poble per construir. Escuchando Te Quiero Libre. Y vuelta a la raíz, nos hablan de los grupos que les gustan a Pablo y a Jean. Y junto con esto, ahí os va una batería de música. El otro día, sin ir más lejos, escuchamos un grupo que nos encantó. Pero no sé cómo se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaban. No sé qué, Descalza. Era buenísimo. ¿En dónde fue? En Porqueres. En Porqueres, en Girona. Pues estos eran una caña, tío. Eran brutales, tío. Y estamos escuchándolo y... Era un poco experimental, sí. Con DJ también. Y bueno, hemos hecho también mucho feeling con los niños Velcro, ¿no? También con... A mí, por ejemplo, me mola mucho el directo de Faco Family. también Smoking Souls, que es otro Souls, rollo, pero está saliendo, pero ahora, hostia, en tío, valenciano, como ve Richarra, pero valenciano. Contacto incluso los con Río ellos. Propaganda, nos gusta Río mucho. Río Propaganda se sabe. Río Propaganda es un pedazo de disco, ¿eh? Sí. La señorita descalza es ese grupo del que hablaban, que habían tocado en Porqueres. Es bastante recomendable, ¿eh? Electro, reggae, funk, Niños Velcro, Fuck Off Family, Smoking Souls, Riot Propaganda. Pero ¿por qué empezamos? Fuck Off Family, Compra o Muere, con ese curro de los narcos. Está buscando la basura, yo me escondo en esta litera de literatura. Dame la clave, la clave pa' pillarme lejos. Que están vendiéndole videojuegos hasta los viejos. Construyen lugares sin personal imagen escrita en la boca que tienen a los que los visitan. Deja las pastillas en la mesita, si se les ha quitado el sueño con los caprichos, tómate la otra mitad. La buena es la arena o la acá, no tragamos a la mierda si está bien presenta. Las hostias con la cita hay que ver que bien que entran, porque tienen vaselina pa' hecho y pa' más. Y es lo que tiene la verdad, que es una puta mierda. Los que luchan por la libertad son alabados por la ficción y perseguidos en la realidad. Así que huelga, es otra vuelta de tuerca. Después de ese descarga Fuck Off Family, ahora vamos a esos Berry Charrac valencianos Smoking Souls versionando este Wonderful Life, versioneado tantas veces por tantos artistas. Fue compuesta por Black en 1985, un desconocido en aquella época, pero ahora Smoking Souls, al igual que Seed, el próximo grupo, lo versionearon. Esto es Wonderful Life. Ya me acabat de recordar moments gigantes. Recordem avui, és fort la nit. Sembran llavors, regades amb acords, l'esforç de tot un temps va donar fred. Viure i seguir mostrant l'esperança en cada pas. Trepitjant fort, matant Sid. Es un grupo, alemán que, hostia, nos flipa, tío. Con tres S. Con tres S. Sí, es como Sid de Sevilla. Sí, vale, sí. El grupo de dancehall y reggae y... Sí. Ajá. Pero van con banda también. Pues... Bueno, sí, Fabulosos Cadillacs. Fabulosos Cadillacs. Ese es... Qué grande, ¿eh? Ese es mi fuente de inspiración absoluta. Qué bueno. Y grupos sudamericanos, para, por lo menos para mí. Bersuit, Clave la Porca... Bersuit tiene temazos también. Así suena esto, Molotov, de ese grupo Sid, el alemán. Sinn. Fühlst du den Asphalt schwingen? Eine Macht, die dich in eine Nachtclub zwingt. Alle wollen hin oder sind auf dem Weg. In deiner Stadt steht der Magnet, der zieht alle an, alle ziehen sich aus. Sieht im Haus, so sieht es aus. Vom ersten bis vierten Stock und im ganzen Block Boxenalarm, tanzen am Opfer, bunkt auf dem Dach, Barrikaden aus Schrott. Der Barmann wächst im Namen von Molotow. Liegen gebliebene Autos, liegen gefahren, alle liegen sich in den Armen. Heute Abend gibt's miese Presse und pulsierende Farben. Wir haben sie zu tun und wir haben sie im Arm. Egal wo du wohnst oder wie du heißt, egal was du machst, wir kommen bei dir vorbei. Sie im Haus, hey. Rampaging again. Lift you up, then punch you deep within. Eat that bass. Kill it, digging through your limb. You wanna run, no time to save your skin. Pantype is a silly joke compared to them. So watch out, you're gonna lose your children. Young and old, everybody are following. Your mother gone dead before you come to ten. Pyramiden gebaut, die Erde vereint Berlin, bestes Pferd im Stall. Es ist kein Test, wir schießen Bären ins All. Fans im Orbit, Fans im Wald. Da Wasser an der Wüste, ewigen Eis, wir sind alt. Unsere Arsch und Pferden frei, doch wir sind noch sehr, sehr, sehr, sehr tight. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Estás escuchando Te Quiero Libre. Y en este recorrido faltan unos. Los Fabulosos Cadillacs, dedicando una canción al Che Guevara. Gallo Rojo lo llaman. ¡Qué grupazo en el corazón! Llevo tus zapatos y tu sangre